peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos al episodio N de Esta peli ya la he visto, que se me ha olvidado que ya no decíamos el... Ay, que no estás a lo que tienes que estar. Y de Esta peli ya la he visto, que es un podcast de cine, de periodicidad, pues últimamente estamos a tope. Y que en el que hablamos de cine de todos los géneros y de todas las épocas y de todas las procedencias y de todas las cosas de la vida. Y en este, bueno, tengo aquí a mi lado a Ramón Rey, que está en Salamanca, pero de casualidad. Hola, Ramón. Bueno, tampoco te pases. Hola, ¿qué tal? Bueno, llevas 12 horas literalmente en Salamanca durmiendo, pero 12 horas nada más. Y yo soy Adriana Izquierdo desde Madrid y nada, hoy tenemos un episodio de estos, bueno, como siempre hacemos ahora con nuestro nuevo formato reboot estupendo, dedicado a un festival de cine que es el que acaba de volver Ramón, que ha estado en Berlín, y nos va a hacer ahí un Greatest Hits del festival, ¿no, Ramón? Efectivamente, en vez de hacer lo que solíamos hacer antes de hacer un episodio súper mega extenso con todo lo que allí se veía, vamos a enfocar estos episodios más como decir lo que más nos ha llamado la atención de los festivales. Y eso es todo, ¿no? Ya está. Hala, hasta venga, la próxima. Adiós. Berlín muy guay, gracias, adiós. Berlín es muy bonito, Berlín es muy bonito, es la sexagésimo octava edición del festival. En esta ocasión, además, cuando se presentó el festival, anunció que se adherían y que decía que estaba muy guay todo este rollo del movimiento Me Too y que habían rechazado menos de 5 películas, decía, menos de 5 películas se han rechazado porque venían de artistas que estaban metidos en asuntos turbios de agresiones y acoso sexual, pero luego programaron en Forum, si no recuerdo mal, la última película, Kinky Duke, que el año pasado había sido denunciado públicamente por una actriz que no se desveló el nombre por presuntos abusos sexuales. Así que incluso luego anunciaron, sacaron una disculpa pública, en plan, se nos ha colado. Bueno, a ver, amigos. Es que se nos ha colado Kinky Duke, casualmente, se nos ha colado. Ay. Sí, sí, Kinky Duke se nos ha colado. Bueno, luego otro tema está en que hubo, como siempre, premios honoríficos y así premios que premian la trayectoria de una figura destacada. En este caso, Willem Dafoe fue el que recibió ese homenaje, en el que también se aprovechó para proyectar algunas de sus películas más destacadas, como la de Life Aquatic o la Última Tentación de Cristo y cosas por el estilo. Y además premios de estos Berlinale de Cámara por su contribución al cine. A la presidenta del European Film Market, que bueno, el European Film Market es una de las cosas más potentes que tiene Berlín, porque allí realmente se tiene un mercado cinematográfico pues de lo más importante del mundo. Tiene mucho movimiento y es como la locura, ¿no? Vas ahí y ves unos pósters de unas películas que dices, ¿estas películas existen realmente? ¿O es un montaje de Photoshop así simplemente hecho para estafar a la gente? La presidenta esta era Becky Probst. También se llevó el productor y director ejecutivo de la Israel Film Fund, que se llama Katriel Skori, y también se llevó el director checo Jiří Menzel. Había dos cosas interesantes a nivel de retrospectivas y clásicos. Estas cosas suelen introducir remasterizaciones de clásicos. En esta ocasión, pues tenías, por ejemplo, la ópera prima de la que ganó hace el año pasado el Oso de Oro, ¿no? El Cuerpo y Alma, que fue la de Ildiko Engeni, que se llamaba My 20th Century o algo así, que es una película que yo la vi y está simpática. Es una película como con rollo fantasía, de como ejercicio de estilo de cine mudo expresionista y cine alemán de la República de Weimar, y juega con un rollo de unos dobles, de unas gemelas, ¿no?, que son separadas y cada una representa un poco modelo de mujer. Es una peli muy, muy chula, aunque me parece un poquillo que se notaba que a nivel de narración pues todavía no lo manejaba tan bien como en la última película, que me parecía que era muchísimo más refinada y estaba muy bien. Y luego había una cosa que era un ciclo sobre el cine de la República de Weimar. Pues eso, desde que acaba la Primera Guerra Mundial hasta el año 31, el cine de Alemania fue uno de los grandes digamos, estandarte de una manera distinta, con mucha diversidad, puso a Alemania un poco sobre el mapa otra vez a nivel cultural y bueno, supuso una gran contribución artística al medio, ¿no? En su época. Y esto es todo un poco de esto sí, de presentación. He de decir que a nivel de edición ha habido muchas quejas entre los que estábamos allí cubriendo el festival. Eso te iba a preguntar, que he leído que estaba la gente un poco bastante chof con este año. A ver, yo creo, otros años no les daba la razón y de hecho defendía especialmente la sección oficial. Pero sí tengo que decir que este año, salvo cuatro películas contadas, no he visto un gran nivel en la sección oficial. También tengo que decir que de las 19 que estaban, creo que eran 19 que estaban compitiendo, yo solo he visto 12. Que decís, bueno, son bastantes, bueno, pero es que justo yo creo que he esquivado las que ponían peor, las que la gente ha salido diciendo auténticas barbaridades. Pero luego ha habido alguno como la que ha ganado el Oso de Oro, que es Touch Me Not, la rumana que también es ópera prima, que ganó también mejor ópera prima del festival. Esa película ha sido como denostada generalmente, en plan, según me han contado, cuando estaban retransmitiendo la gala en una de las salas de cine que ponen ahí para retransmitir la gala para la prensa, en cuanto dieron el Oso de Oro, la gente salió refunfuñando, jurando en hebreo, en plan, ¿cómo puede ser esto? Pero pregunta, ¿en algún festival la prensa no sale jurando en hebreo? Porque... Sí, pero depende. Pero sí, una cosa es que se quejen los que están ahí viendo y otra cosa ya es que veas la sensación general. La sensación general del respecto a la película ya era muy negativa, mucho. O sea, terrible. De verdad. Y de hecho, todos los medios internacionales ha habido cosas en plan, bueno, locuras de titulares. En plan, Berlín se te pega un tiro en el pie, Berlín se destruye, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido que sí, la sección oficial este año ha estado flojita, pero sí hay que decir que Berlín es un festival inmenso, con unas secciones paralelas como Forum, con ese cine que es más rollo autor radical, y el Panorama, que es un cine de todo el mundo, que intenta un poco ser un puente, ¿no?, entre el cine este independiente, autoral y el del público. Esas dos secciones, que son las dos grandes secciones paralelas del festival, ahí puedes encontrar muchas cosas muy interesantes. Lo que pasa es que es eso, te obliga a explorar, a mirar, a decir, uy, esto pinta bien, esto pinta mal, a equivocarte y a acertar. Y oye, pues a veces dices, vale, muy bien. De todas maneras, este año estaba por ahí la nueva película de los Nietzsche, Victory Day, ya sabéis, el director de Austerlitz o de A Gentle Creature, que el año pasado se presentó en Cannes. Estaba también la última película de Hong Sang-soo, Grass, en Forum. Estaba la última película de Claire Simon, que es una cineasta también pues ya veterana y con gran reconocimiento, con su Young Solitude, que es un documental en el que aparecen jóvenes de 17 años hablando de sus cosas y dándoles la palabra un poco, hablando de sus temas, de su relación con sus padres, con los estudios, con los amigos, etcétera. Está bastante bien. Y había un documental como Designers of Others, que hablaba de la memoria histórica, que parecía casi una secuela de uno que comenté el año pasado, que se llamaba Bones of Contention, que si aquel hablaba de la represión LGBT durante el franquismo, a partir un poco de la muerte de Lorca como punto de inicio, de Signs of Others es más pues todo el tema del reconocimiento de las víctimas y de la persecución de los crímenes del franquismo, la imposibilidad que hay a nivel legal en España y de cómo a nivel político esto se combate, el que se pueda perseguir a los criminales que hubo durante la dictadura, utilizando como hilo conductor este proceso que se ha abierto en Argentina por una jueza que empezó a admitir pues denuncias de los que estaban buscando a sus familiares muertos en las fosas comunes, en las cunetas por España. Y ese documental está en Panorama, ganó el premio del público de la sección, que está codirigido además por una mujer que española, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Almudena Carracedo, eso. Y ¡que no has empezado a hablar de las pelis! Y Robert Bajar, ya, no estoy aprovechando porque estas las iba a comentar después. Entonces lo dejo así un poco, ¿no? Porque sí, los Nietzsche ha hecho más un poco de lo mismo. The Science of Others es un mural tremendo que empieza con una mujer... muy, muy, muy anciana ya, hablando del día en el que recuerda que en el pueblo se llevaron a su madre, la desnudaron, la mataron y la tiraron en una cuneta. Y va la mujer y va hacia una carretera, señala un sitio y dice: detrás de ese zarzal está mi madre enterrada. Y claro, empieza así de fuerte, os podéis imaginar que es una película pues muy intensa y que con las emociones a flor de piel, luego a nivel de formato y audiovisual, a nivel cinematográfico, es bastante limitado porque se ciñe mucho a la estructura del documental más básico, periodístico, incluso televisivo, te diría, en muchos aspectos. Pero claro, tiene un poder de conmover por la brutalidad de lo que te están contando y por la locura de la gente que se niega a perseguir a estos criminales por nuestra jurisprudencia, a pesar de que sean crímenes contra la humanidad, que no pasan nunca de poder ser perseguibles y que se pueden perseguir por cualquier tribunal de cualquier parte del mundo, según la legalidad internacional. Pero bueno, dejo ya de ponerme tan político. Y puedo comentar las que más me gustan en la sección oficial. La de inauguración fue Isle of Dogs, la nueva película de Wes Anderson. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! Ah, que me gustó muchísimo. La verdad es que como película inaugural me parece tremenda. Es una película de animación stop motion, un poco siguiendo la senda de Fantastic Mr. Fox. Pero que también yo diría que es super, sobre todo súper continuista con lo que lleva haciendo desde Moonrise Kingdom y luego llevó a como a lo máximo, ¿no? En el Gran Hotel Budapest, ese estilo súper loco donde pasan muchísimas cosas, donde juega muchísimo con maquetitas y con mucha locura y con planos súper mega recargados de detalles. En esta ocasión, tantos detalles que muchas veces hasta tú como espectador tienes que estar mirando a ver por qué este plano está aquí, por qué existe, por qué hay tanta información, dónde está el chiste, y dan ganas de enseguida, en cuanto terminas de verla, volver a verla, porque realmente tiene muchísimos detalles. Va de un Japón distópico futurista en el que hay una especie de enfermedad perruna que es incurable, y entonces llevan a todos los perros a una isla al margen de la sociedad, y el sobrino adoptado del dictador del país en ese momento va en busca de su perro, que fue pues eso, llevado allí contra su voluntad. Y toda la película es un poco la búsqueda de este chaval, de ese perro que le protegía y que era su amigo y que le quería. Y por otro lado, de una estudiante de intercambio, que es la que da voz Greta Gerwig en la película, que está un poco buscando la conspiración detrás de esta enfermedad de los perros. Es una película divertidísima, que tiene este rollo también de sátira social y política sobre el tema de los refugiados, le puedes buscar, sobre cómo funciona el tema del poder y de los intereses políticos, pero realmente es una cosa que está ahí muy de fondo, que es básicamente un recurso narrativo y ya está. La película es divertidísima, juega muchísimo con un humor, ya sabes, ¿no? Este humor absurdo, pero también unos diálogos alucinantes. Qué planificación, qué manera de utilizar el espacio en una película de animación, que podrías decir, puedes caer, ¿cómo puedes innovar en la animación pues en día? Pues se puede hacer si tienes en cuenta que es el lenguaje cinematográfico y no quedarte en el cliché de muchas veces estas películas que van en piloto automático, no se plantean nada a nivel visual. DreamWorks maneja muy bien el medio, pero porque también yo creo que la manera en la que ha desarrollado su estilo Wes Anderson es un poco por ahí, ¿no? De explotar al máximo las posibilidades visuales del cine, como si fuera un material ahí plástico de animación, incluso cuando lo hace con actores y con personajes reales. A mí me ha gustado mucho, me parece una película, no sé si de lo mejor, yo creo que sí, es que me ha gustado mucho, pero con Gran Hotel Budapest yo diría que es como todo lo que es Wes Anderson concentrado en esas dos películas, y Isle of Dogs es además tiene un repartazo de voces alucinante, con algunos de sus habituales. Sale hasta Yoko Ono de voz de doblaje, y eso, muy, muy divertido. Luego la nueva película de los hermanos Sellner, David y Nathan Sellner, que son los directores de cosas como Kumiko de Treasure Hunter y Kid Thing, dos películas que también os recomiendo mucho. Tansel es una especie de western protagonizado por Robert Pattinson en principio y por Mia Wasikowska después, y vemos a un hombre que es un hombre ahí civilizado que viene del este y aparece en la última frontera del oeste y está como pez fuera del agua, ¿no? Porque él es un hombre que no entiende las costumbres y todo lo alrededor es como muy grotesco, y la película juega todo el rato con ese contraste de realmente los elementos clichés del western, cómo contrastan con este hombre que no tiene idea de cómo ser un vaquero, y este hombre va en busca de su supuesta novia que la perdió, le va en busca de ella para casarse con para casarse en el momento, y para eso contrata a un predicador que hay, bueno, predicador, un párroco que hay por ahí, que tampoco es que sea muy párroco, ¿no? No voy a dar muchos más detalles, porque la película tiene un girazo como a mitad de película maravilloso. Los que hayáis visto Slow West, bueno, pues tiene un giro parecido, pero a mitad de película, en vez de hacia el final, y la película, a mitad de la película, Mia Wasikowska aparece y su personaje toma las riendas de la película. Y esencialmente lo que es la película Damsel es pues darle la vuelta precisamente al rollo de que de los roles y del mito del oeste tan masculino y demás respecto a los personajes y respecto a lo que significa el mito del western y cómo se ejerce la masculinidad en ese entorno, y le da la vuelta a la tortilla, y básicamente pues Mia Wasikowska un poco representa todo esto en la película sin ningún tipo de pues de cesión, de concesión hasta el mismísimo final. Así que bah, me encantó ver a Mia Wasikowska en un personaje de los suyos, ¿no? Tan serio, que al final es más capaz que cualquiera, y te vas encontrando con eso, con un indio bueno que luego resulta que no es lo que parece, el párroco tampoco es lo que parece, el Robert Pattinson haciendo de amable caballero justiciero tampoco es lo que parece, y es muy divertida, y tiene mucha carga irónica. Y como western, pues es lo que tiene que ser un western hoy en día, ¿no? Cuestionarse un poco las bases del género y de toda esa mitología, que es lo que un poco ha venido haciendo el western desde hace décadas, ¿no? Pero en general, como que se tiende a siempre las formas clásicas al final. Pero a mí, Damsel, precisamente su punto fuerte es este, el reírse de ser un género tan masculino y de las bases un poco que suponen todo ese mito del antiguo este en Hollywood como un relato de hombres, amigos. Pues sí, esto es así. Y luego Steven Soderbergh. ¿Te acuerdas que se retiró Steven Soderbergh? Sí, esto es un poco como Miyazaki. Pues bueno, Steven Soderbergh se retiró. Y como Stephen King. Y luego hizo Logan Lucky, que está bastante bien, por cierto, que es una especie como de Anti-Ocean's Eleven. A mí me parece muy divertida, no sé si la has llegado a ver. No la llegué a ver. Jo, pues es divertidísima, ¿eh? O sea, en serio, tienes que verla. Aquí presentó Unsane, que es una nueva película con Claire Foy de protagonista, la de una serie muy famosa que ahora mismo no me recuerdo cómo se llama. Claire Foy, ¿sabes? Seguro que lo sabes. Sí, The Crown. The Crown, vale, es cuando no me acordaba. Y esta película la han vendido porque básicamente la particularidad que tiene es que está rodada con un iPhone, vamos, con un teléfono móvil como eso cámara. Eso ya no es noticia. Ya, pero bueno, la cuestión es que está rodada muy poco tiempo y sobre todo no está rodada con mucho artificio y con mucho añadido a esto. O sea, está rodada con las posibilidades del propio móvil hasta tal punto de que, primero, está rodada en 4K y la película se ve el típico ruido de imagen del procesador de imagen de la cámara de un teléfono, que obviamente cuando hay poca luz o distintas condiciones lumínicas, pues no consigue procesar bien los fondos y en algún momento se ve. Pero la película el planteamiento que hace Steven Soderbergh en la película, teniendo la experiencia que tiene de montador y de director de fotografía, que también hace esos roles aquí en esta película, pues obviamente hace que lo utilice a su favor la película. ¿De qué va Unsane? Pues de una mujer que se ha ido de su casa a cientos de kilómetros a otra ciudad y está con su trabajo y tal, pero como que hay una presencia que ella siente que la está observando en todo momento, que se lo encuentra por todos lados o cree que se lo encuentra, y tú al principio no sabes muy bien qué es, y resulta que es que tuvo en su día un acosador que se cambió de ciudad y bueno, va a pedir ayuda a una institución psiquiátrica para hablar con alguien, y se le va un poco de las manos y acaba institucionalizada involuntariamente porque ha firmado unos papeles sin leerlos, ¿vale? Y la película es esencialmente lo que ocurre dentro de esa institución durante, en principio, un día que la tienen ahí obligada, que también empieza a ver a su acosador en esa institución. Por un lado, a nivel formal la película lo que tiene es que esa textura de vídeo ayuda muchísimo a dar esta sensación de una realidad así oscura y turbia, porque utiliza además mucho estos espacios, estos campos muy abiertos en los que se deforma la imagen, Y ayuda mucho a esto, un poco lo que pasaba en Inland Empire y películas por el estilo, que ves como una realidad que está deformada literalmente la imagen, entonces ayuda mucho a esta sensación. Aprovecha muy bien el tema de poder poner el teléfono, la cámara, en sitios pequeños, específicos, ¿no? Rincones y lugares para buscar una perspectiva que ayuda mucho a la narrativa esta de que está siendo observada y está en un sitio opresivo y cerrado. La película tiene golpes de humor muy buenos y sobre todo que al final este rollo de que vea al acosador o no y la ambigüedad al respecto, digamos que se lo liquida muy pronto en la película. No voy a decir hacia qué dirección, y a partir de ahí la película va en un increciendo constante de la situación, que va cada vez a peor, ¿no? Se ve un poco la relación con los otros enfermos que están ahí en la institución psiquiátrica, la posible conspiración que hay para que la gente entre ahí sin estar realmente enferma, con la típica carga de crítica social a las farmacéuticas que podemos ver en películas anteriores de él, como por ejemplo Side Effects. Tiene algo que ver con Side Effects, Unsane, porque es una película como muy loca, con unos giros muy brutos, con un personaje protagonista que te deja muy loco también, y a mí me gustó mucho realmente. Y bueno, sí, que Soderbergh, no te retires, deja de hacer gilipollas, por favor. Qué absurdez es esta, que te retires. Me parece que está en su mejor momento este hombre, es alucinante. Entre The Nick y Unsane Logan Lucky y luego producir cosas como The Girlfriend Experience y estas cosas. De verdad, me parece un grandísimo director, y que siga siendo capaz a estas alturas de probar cosas nuevas y de decir, pues mira, lo voy a rodar con un teléfono móvil porque me sale de las narices, me parece maravilloso. ¿Y qué más? Pues para terminar esta parte de la sección oficial, Museo, de Alonso Ruiz Palacios, el director de Güeros, otra vez con los dos protagonistas de Güeros. El protagonista de esta película es Gael García Bernal, y cuenta la historia real que ocurrió en México en 1985 del robo del Museo de Antropología de la Ciudad de México, que en un principio se pensaba que eran los profesionales de una banda internacional de ladrones, de estos de tráfico de objetos, y resulta que eran dos estudiantes cualquiera que lo habían robado a saber por qué motivos, ¿no? Y la película empieza con esto, ¿no? Son dos personajes, dos tirados de la vida, de familias bien. Y uno de ellos, que es el de Gabriel García Bernal, decide, porque sí, que va a robar el museo, aprovechando ciertas situaciones y que conoce cómo es el museo y todas estas cosas. La película va cambiando como de géneros, además empieza como siendo una heist movie, luego cuando van con los objetos por ahí para intentar venderlos se convierte en una road movie, tiene también elementos como de cine negro, tiene el típico humor suyo de Ruiz Palacios, tiene esos momentos de salirse del nivel cinematográfico y hacer como cierta parodia autoconsciente del protagonista o ver el truco que hay detrás de ciertas secuencias por la parte del cine, por la parte de los elementos que están utilizando. Es una peli que además te establece muy bien esto de estás intentando saber las razones por las que el protagonista ha robado esos objetos, y al mismo tiempo la película te está diciendo es imposible saber porque la gente hace las cosas que hace, ¿no? No te puedes fiar ni siquiera de cuando te las dice, porque sus motivos internos son unos y los que dice a los demás son otros. Y también habla mucho y muy bien de este rollo de la falta de contacto con la cultura y con la tradición como una especie de realmente un problema, ¿no? Que hace que perdamos la perspectiva de nuestra propia sociedad y de esta situación en el mundo. Lo típico, a nivel de personajes, de actores, está muy bien, quizás un poco irregular, no es tan como Güeros, que era, me parece una película que era alucinante, pero Museo tiene momentos que llegan a esos niveles de Güeros, pero quizá no es tan poderosa, por así decirlo, como Güeros, que llegaba a momentos en los que decías, ¿esto es de verdad o qué? ¿No? ¿Qué película es esta? Hay que decir que Wes Anderson ganó el Oso de Plata Mejor Dirección, Museo, el de mejor guión, me parecen dos premios súper justos. Y ya digo, Museo, tiene además elementos que de mucha crítica, sobre todo al tema este de la gente que busca los culpables en los demás y nunca las razones uno mismo. A nivel narrativo tiene muchísimos temas ahí que mete a saco, que quizás sea su mayor problema. Pero bueno, en Güeros también nacía, ¿no? Trataba muchos temas. Pero al final sí que conseguía como que tuviese a lo mejor un poquillo más de consistencia. De todas maneras, me parece una grandísima película, Museo, todo se ha dicho, y ellos dos están increíbles, son grandísimos actores. Y cambiando de sección, pasamos a las paralelas, y en las paralelas sobre todo me ha llamado la atención películas muy políticas y muy documentales y mucho de todo, no. Realmente había de todo. Suele haber una gran selección de documentales en las secciones paralelas, eso sí, justo lo que falta en la sección oficial, ¿no? Que normalmente ponen uno un poco por cumplir y ya está. En Forum, que es esa sección ya de cine de autor un poquillo más radical, ¿no? Que busca cine entre lo narrativo y experimental casi, en ese margen, ese abanico. Me gustaron mucho unas preguntas de Cristina Conrad, que se llama en inglés One or Two Questions. Vale, os cuento el asunto. Es un documental sobre la dictadura, bueno, sobre la dictadura uruguaya, la dictadura militar uruguaya, más bien sobre cuando se votó en los años 80 un referéndum para saber si eliminaban la ley que evitaba la persecución de los crímenes durante la dictadura. ¿De qué suena esto, verdad? Es como súper vigente en España. Bueno, es un documental de 4 horas. ¿Y cómo está hecha la película? ¿Cómo te gusta? La película está hecha con imágenes de la época de 2 reporteras preguntando a la gente sobre el referéndum. Exclusivamente así. Y intercalados con anuncios de televisión de la época, comerciales, y propaganda electoral del momento. Es decir, ¿os acordáis de No? De la RAIN, que era una historia del referéndum también, de pasar de la dictadura a la democracia. Como me gustó. Los del equipo de publicidad y todo esto, pues está rodado con esa misma textura, porque son esas cámaras de vídeo, de televisión, del momento, y tiene esa textura de vídeo todo. Son 4 horas escuchando a la gente, hablando principalmente, pues les pregunta sobre qué es la paz, le pregunta a la gente, ¿no? Y si, con las respuestas. Como son una pregunta tan concreta, habla precisamente de esto, ¿no? Del sentido de la justicia que hay en ese país. ¿Cómo puede haber justicia si los que quedaron impunes y nunca llegaron a estar juzgados ni a pasar por la cárcel se van de rositas? ¿Y cómo puede haber paz y cómo puede haber democracia si los responsables de grandes atrocidades son tratados iguales que otros que fueron perseguidos simplemente por ideas políticas? Es una película inmensa, es inmensa no solo por la longitud, sino que es inmensa porque es una cápsula del tiempo, absolutamente. Y se ve avanzando, cómo se va avanzando el tiempo hasta que llega el día del referéndum, que se perdió, por cierto. Spoiler, es de hace 30 años el asunto, y no es lo importante realmente si se pierde o no. Lo importante es la reacción de la gente, lo importante es cómo hablaban de la gente, la situación económica del país y social del país, cómo se intuye el miedo en las respuestas de algunos, el miedo a que los militares puedan hacer algo si sale adelante el referéndum, el miedo a que los opositores, los que estaban en contra de la dictadura, puedan hacer algo, si sale a favor también, cómo se estaban manipulando a la opinión pública, precisamente difundiendo rumores sobre este tipo de cosas. La gente que no había sufrido ningún tipo de cosas durante la dictadura, pues que le parecía muy bien todo como está. Y luego un poco también de análisis de cuáles eran las campañas de propaganda, ¿no? De ambos lados, del sí y del no. Como unos daban por sentido que la paz era olvidarse y nada de reabrir heridas cerradas y todas estas cosas. ¿De qué me sonará a mí esto? No sé, tengo como pequeños flashes que me vienen de la situación política en España de esta película, que es que también esto es una cosa, ¿no? Esto es una cosa alucinante, que hablamos mucho de España como gran potencia súper avanzada, y luego ves esta película de hace 30 años y te das cuenta de que en realidad estamos como en Uruguay, por ejemplo, hace 30 años con este tema, tranquilamente. No lo pongo para poner mal a Uruguay, sino todo lo contrario, es como allí al menos hicieron un referéndum. Los uruguayos. Hicieron un referéndum para ver si se podía quitar esa ley. Aquí ni siquiera se ha planteado el hecho de quitarla. Bueno, y eso es grandísima, una grandísima película. Luego otro documental, bueno, documental. Más bien diría que es cine hasta cierto punto experimental. Teatro de guerra. Lola Arias, que no sé si os sonará, pero se nombraba en la película de Square como la autora de la obra, de la, del Square, ¿vale? Que es mentira, que es... Pero la llegaron a grabar hasta 5 horas por Skype para incluirla en la película y luego no la incluyeron. Y claro, saltó como a la opinión pública todo esto, la opinión pública, a los medios el año pasado y le hicieron muchas entrevistas y no hablaba precisamente bien de Östlund. Pero bueno, teatro de guerra, ¿de qué va? De la guerra de las Malvinas. Lo que hace es coger a veteranos de la guerra de las Malvinas, tanto argentinos como británicos, y les utiliza para que ellos cuenten sus experiencias durante la guerra, para que hablen entre ellos, para ponerles en situaciones. Ellos hablan a cámara directamente en algunos momentos, en algunos otros momentos hacen como ejercicios de teatro, representando un momento de una... de un momento de la guerra. Entonces se juega mucho con esta, frontera entre la ficción y la realidad, un poco para representar lo que era ese momento de la guerra y sobre todo representarles a ellos como víctimas también de una guerra que ellos no habían provocado por, claramente, y que una vez que se acaba, pues ellos acaban con unas secuelas y realmente acaban mal, ¿no? Por todo lo que han visto y lo que han hecho durante ese suceso histórico. Y también está muy bien esta película porque te pone los dos puntos de vista sin ningún tipo de censura. Obviamente Lola Arias es argentina, entonces tiene un punto de vista personal que puede estar sesgado, pero la película intenta llegar a algo más, y eso es una de las cosas que más valor tienen. Y todo esto a partir de esto, una escenografía que está prácticamente fuera de contexto porque los decorados son muy neutros, muy blancos, a lo mejor son lugares, hay una piscina, hay un sitio que es simplemente un estudio todo en blanco, hay un momento que es un edificio de ruido, o un bar en el que están hablando tranquilamente, que incluso critican a la directora que está haciendo la película, en plan, joder, es que cómo se nota que estos argentinos tiran para casa, ¿no? Este plan. Y luego es muy interesante ver las interacciones que tienen entre ellos, británicos y argentinos, en la película, cómo hablan de... Cada uno tiene su manera de ver por qué las Malvinas o las Falklands son británicas o son argentinas, porque tienen una visión de la historia completamente diferente. Y todo es evocándolo a partir realmente de la palabra y de diálogos y de ejercicios un poco teatrales. Me pareció una película muy especial en ese aspecto. Y dentro de lo más narrativo, más ficción, está Tower, A Bright Day, de Yagoda Selk, que esta fue la película de dejarme loco del festival, ¿vale? Vemos a una mujer que va a una casa de campo con su hermana y allí tiene a una hija que resulta que es una hija suya. Ella después de varios años se ha vuelto ahí a su pueblo y vemos cómo pues la tratan un poco mal y ella no es que esté muy bien de la cabeza. Entonces la película en todo momento nos está enseñando cómo pues ella no ve las cosas como lo ven los demás. Nos cambian el punto de vista con la cámara desde cómo lo ven el resto de los familiares y cómo lo ve ella, lo que está pasando. Hay cosas raras en la película que están sucediendo. Tú sabes que en cualquier momento puede ocurrir algo extraño. Tiene una atmósfera como de misterio, como de que va a pasar algo en cualquier momento. Y te van dando detallitos durante la película. Uy, se ha muerto el Dalai Lama, aparece en la televisión. La hija que quiere hacer la primera comunión y de repente aparece como que la iglesia está cerrada. Y bueno, tiene un final... Es que no lo puedo contar, porque la gracia es ver la obviamente, película. Obviamente, no digas nada. No lo puedo contar. Pero es que es alucinante, porque tiene un final súper loco, que te quedas en plan, ¿qué es esto que estás viendo, no? Y cuando empiezas a pensar la película hacia atrás, empiezas a ver absolutamente todos los detalles que tiene en el guión y a nivel de simbología y de pistas que te ha estado dando. Y vamos, me dio para una conversación ahí súper intensa al final con algún compañero que había por allí por Berlín. Porque, claro, fue como una película súper loca. En un determinado momento del final de la película te dices, no me puedo creer lo que está pasando aquí. Pero luego de eso, empiezas a discutir, a hablar de la película y lo único que puedo decir es que es de estas películas que te dejan completamente te explota la cabeza, con el meme este de... El culo torcido. Sí, sí, es brutal. Es una película... Quizá no es una película que digas que pueda ser perfecta o que ese tipo de conceptos de... Sí, se ve un punto que sea predecible. No es predecible en absoluto. No sabes por dónde tira. Que es durante muchos minutos era algo que a mí me molestaba en la película. Porque es una película que intenta abarcar como muchas cosas. Y tiene como distintas formas de abordar distintos temas y no sabes muy bien por dónde va a tirar. Llega un momento en el que tú como espectador estás muy desorientado y es una sensación muy frustrante, pero claro, es que lo está usando a su favor, de una manera muy deliberada, y eso provoca que el final sea locura maravillosa. Pero bueno, simplemente diré que es un poco esta idea de la deconstrucción de la familia burguesa que suele aparecer en películas como Teorema de Pasolini o la de la Antimos Última del Ciervo Sagrado, pero digamos de una manera muchísimo más radical y muchísimo más bestia. Y con un tema también muy de hablar de la responsabilidad de uno, del individuo frente al del colectivo y tal. Todo esto entroncado con algún tema religioso que hay por ahí. Pero vamos, que a esto aunque os lo diga, o sea, es que no tiene nada que ver con lo que vais a ver en la película. Es maravilloso, es maravilloso. Y luego en Panorama. En Panorama he visto algunas películas también muy interesantes. Otro documental, I See Red People, de Bojina Panayotova. El nombre no me lo he inventado. Es una chica joven, mujer joven, que vuelve a Bulgaria para investigar un poco cuál ha sido el papel de sus padres y abuelos durante la dictadura comunista en la policía secreta de allí, la policía también política, ¿no? Porque se han liberado los archivos de vigilancia de la policía, están libremente accesibles y entonces ella, bueno, pues quiere saber qué es lo que, qué es lo, cuál es su papel. De lo que había pasado ahí, porque digamos que en Bulgaria hay como una reacción muy fuerte a todo lo comunista, o sea, hay lógico en razón, ¿no? Porque hasta que cayó el muro y se fueron todos estos regímenes totalitarios, había barbaridades que ocurrían ahí. Y obviamente le pasa lo mismo que a estas otras películas que he estado comentando, como The Silence of Others o Unas Preguntas, que habla un poco de esta idea de que si no tienes conocimiento de lo que ha ocurrido en el pasado y de los crímenes que han ocurrido en el pasado, ¿cómo puedes plantear el hecho de que hay una democracia con gente que sigue viviendo, que fueron víctimas o familiares o descendientes de todas estas personas que estuvieron viviendo, colaborando o que realmente fueron víctimas del Estado? Entonces, con muy pocos recursos, con un par de cámaras de teléfonos y una cámara réflex, la directora, esta mujer, Panayotova, es capaz de hacer un documental que juega muchísimo todo el rato con el tema del punto de vista, porque se está rodando a sí misma también todo el rato y se ve sus reacciones y se ve un poco lo que hay detrás del propio documental. Bueno, no lo voy a llamar documental, este trabajo de no ficción o ensayo o documental o como quieras llamarlo, se ve un poco hasta qué punto es capaz ella de llegar para conseguir la verdad, hasta el punto de intentar mentir a sus padres o de hacer la pelota o de, en fin, manipularles como puede y de jugar un poco sus cartas para ver si logran hacer lo que ella quiere. Y de una manera, pues jugando todo el rato con el montaje, con la fragmentación de la pantalla, contándote un poco la historia del contexto histórico de por qué busca lo que busca, en relación al contexto actual del país. Te aparecen ahí manifestaciones de gente quejándose de cómo está el país, porque sigue habiendo gente que son herederos del régimen anterior. En posiciones de poder económicas y políticas, y con tan pocos recursos, está creado de una manera a nivel formal y de estructura y de honestidad en cuanto a que se expone ella misma también como autora en la película y para que tú veas un poco los prejuicios o los sesgos que puede haber en el proceso de crear la película, porque te los está mostrando al mismo tiempo que la está construyendo. Entonces, me parece un ejercicio de ficción, no ficción, que es muy, muy interesante. I See Red People se llama. Y luego vi también la última película de Bárbara Lenny, que bueno, ha debido estrenar otras tres desde que la vi, que es La Enfermedad del Domingo de Ramón Salazar, ya sabéis, el director de Las Piedras, perdón, que está Bárbara Lenny y Susy Sánchez, si no recuerdo mal, y que va de una mujer así súper aburguesada de la clase alta, que de repente se encuentra con que aparece su hija que había abandonado de la nada después de no sé cuántos años, y le dice, oye, te vas a tener que pasar no sé cuántos días conmigo, y porque sí, ¿vale? En plan, te vas a pasar conmigo no sé cuántos días, no le amenaza ni nada, le dice simplemente, pues es eso. Pásate tal día, y como, claro, las presiones de ser una mujer de la alta sociedad pues están ahí, pues al final lo admite con tal de que ella reniegue a nivel legal de que es su hija, este tipo de cosas que ocurren. La película a nivel de ellas dos, de actrices, están, vamos, tremenda, sobre todo Bárbara Lynn, tengo que decir, tiene otro personaje de estos, rollo mágico. ¿Te ha gustado Bárbara Lynn en una película? Sí, no me lo puedo creer. Tiene un personaje ella, súper incómodo, muy al estilo de Magical Girl, de que te sale por lugares que no te vas a esperar, que hace bromas y chistes de humor negro, o que te suelta cosas que realmente son muy sorprendentes. Está bastante contenido Ramón Salazar para lo que puede llegar a ser, porque, yo qué sé, Piedras, que es la que he visto anteriormente, tiende a sobredramatizar un poco el tema, los diálogos y la manera de interpretar de sus actores, actrices. Aquí sí que noto que está mucho más medido todo y eso va a favor de las interpretaciones de ellas dos, aunque tengo que decir que la de Susy Sánchez se nota que viene también un poco del teatro y tal, pero bueno, están muy bien las dos, sobre todo, y son como los grandes pilares de la película, pero también tengo que decir que a nivel formal está estupendamente tratada y consigue llevarte por, básicamente es cómo evoluciona la relación entre ellas dos durante unos cuantos días, y tú ves ese, ¿no? Ese reflejo de, por un lado, el personaje de Bárbara Lynn, que se ve reflejado en su madre biológica lo que podía haber sido su vida y no ha sido, y la madre que se ve también, ¿no?, proyectada en su hija y lo que podía haber sido su vida y no fue, porque tomó la decisión de abandonarla en determinado momento. Y hay como esa especie de conflicto y de ver exactamente, pues, los rencores que puede haber, lo que se puede echar en cara una a la otra, ese tipo de cosas que ocurren según pasan los días, y se ve ahí cómo se va creando un nexo entre ellas dos en determinado sentido. Sí tengo que decir que hay un elemento que no diré, que es el título, dice La enfermedad del domingo. Bueno, la enfermedad, evidentemente, sabemos que pasa algo con la protagonista, con Bárbara Lynn, pero a mí me parece que eso va en contra de la película, porque se juega un poco al misterio respecto a qué es lo que le está ocurriendo. Yo creo que es absurdo, no tiene sentido, porque si realmente lo que te interesa es la relación entre las dos, el hecho de que ella pueda o no tener una enfermedad literal es absurdo, ¿no? Lo desvelas al principio y no pasa nada, ¿sabes? Porque no va a cambiar en absoluto cuál es la relación entre estas dos personajes. Pero bueno, están muy bien ellas dos y desde luego no puedo decir otra cosa. Creo que el final se me cae un poco, porque creo que a nivel estético y la idea en sí puede ser buena, pero a nivel estético y cómo está dirigido el momento final, cumbre de la película, puede resultar un poco crear una reacción un poco que sea la opuesta a la deseada, ¿no? Porque es un poco exagerado desde un punto de vista narrativo. Como espectador lo digo, seguramente mucha gente le habrá encantado tal cual. Yo digo que, aunque me gustó ese momento, lo tengo ahí un poco cuestionado. Pero bueno, gran película, y sobre todo, ya digo, por las interpretaciones, pero que a nivel formal y visual, Ramón Salazar lo tiene súper bien controlado, y eso que está con ese entorno de ahí perdido la mano de Dios del campo, y una sola casa, un solo sitio, y son dos actrices y prácticamente ya, eso es toda la película, dos actrices hablando. Está muy bien realmente. Y luego vi la película 30 lumes de Diana Toucedo, que Diana Toucedo también es montadora y montó a cuatro películas que vi el año pasado, como Los desheredados de Laura Ferrés, Penélope de Babila, A estación violenta de Ancho Fasans, y también hizo un primer montaje de Julia East, la película de Elena Martín, o sea que ha estado ocupada, y aún y todo ha grabado 30 lumes, que es una especie de película documental tal que un poco está ahí entre una cosa y la otra, juega un poco a retratar una región de Galicia donde se tienen muy presentes las tradiciones respecto a los muertos y la película te intenta mostrar esta idea de que está presente en esa región, esos lugares, entre sus habitantes, mucho la muerte, pero como una manera de entenderlo con este contraste con la vida, ¿no? Que la gente que tiene más presente la muerte, pues como que está más viva, y te muestra un lugar lleno de esta naturaleza que está floreciente y la gente que sigue lo suyo, y te aparecen por ahí dos niños que tienen una historia muy bonita, ¿no? De que, bueno, ella cree que sí que ha entrado en contacto con los muertos y es lo que te están contando por ahí. Juega mucho con la luz, la película a nivel de luz es una cosa tremenda, lo bien que está, o sea, desde cómo juega desde el negro más intenso hasta buscar ese límite que es soportable por el medio digital que está utilizando. Y además está esta mezcla de realismo mágico, de hablarte de la tradición que se está perdiendo y de esa cultura rural, y todo el rato con contrastes. Además utiliza muy bien otra cosa, que es que con la luz la película intenta retratar una cosa que es muy real y muy auténtica de la vida allí, de la naturaleza, y con el sonido y con ciertos elementos que aparecen de efectos especiales muy sutiles, está ahí la presencia de lo sobrenatural en la película, y juega mucho a esto, a ser como una especie de relato tradicional de que te está contando una historia de fantasmas, por así decirlo, de que la presencia de los muertos ahí no solamente es una cosa teórica, sino que es real, es literal y está ahí y la puedes sentir, obviamente, a través de las imágenes y de los dos niños que aparecen por ahí hablando y haciendo sus cosas. Me gustó bastante la película, como se puede notar, y tiene por hacer una referencia, pues Víctor Erice y Adolfo Arrieta y la película Trasomontes, este rollo de costumbrismo con realismo mágico y con cosas que no pueden ser, pero al mismo tiempo que todo es como muy de verdad y muy de la realidad que tenemos a nuestro alcance, es un poco la película lo que tiene. Otras películas que me gustaron mucho, por ahí, de todas las secciones en general. La nueva película de Seth German Jr., Doblatov, que es el de que hace unos años se estuvo en Berlín con Under Electric Clouds, que se llevó un premio especial otra vez al diseño de producción, que es un poco absurdo. Bueno, Doblatov cuenta la historia de un escritor del mismo nombre durante unos cuantos días y habla un poco del tema de la censura artística en la antigua Unión Soviética. Y de cómo, pues eso, cómo el arte, sobre todo, no puede existir cuando tienes un contexto social o político en el que se te niega la realidad, porque el arte está todo el rato refiriéndose a la realidad. Entonces, si te dicen que no te puedes referir a la realidad, el arte muere. Y esta película te lo intenta mostrar. Mucho diálogo con estas situaciones, ¿no? Que ya se acostumbramos. Es más mucho más convencional que la de Under Electric Clouds, pero también me parece alucinante cómo maneja la imagen y es muy literaria en su esencia. Que sí, que está muy bien. También me gustó mucho la nueva película de Laura Wispuri, Doctor of Mind, con Álvaro Watcher, que aparece también Valeria Bolino, una madre que había adoptado a la hija de la otra, que era un poco, pues eso, un poco borrachina y un poco que vivía su vida a su bola y que no podía mantenerla, y se ve ese conflicto entre ellas dos y la relación, un triángulo con la hija, que es una película además que tiene un momento musical súper estimulante y súper vivo, de estos que te dan ganas de vivir y de bailar, y que se, vamos, con la música italiana y demás. Laura Wispuri, que estuvo también aquí en Berlín con Swarm Virgin hace unos años, y que también es una buena película, muy buena película, sobre todo las interpretaciones de las dos, sobre todo de Álvaro Watcher, es impresionante. La transformación física que es una de estas actrices que cuando la ves en pantalla, a pesar de que lógicamente reconoces los rasgos, automáticamente te das cuenta de que es otra persona completamente diferente. Y luego te la encuentras por ahí, en el hotel del festival o lo que sea, y ves a esa actriz tan maja y tan simpática y tan así como hay, y te encuentras con personajes completamente diferentes a lo que tienes en mente, simplemente en un plano. Pues eso, Doctor of Mind también muy recomendable. La nueva de Malgorzata Stumowska, la que hizo Body en su día, que es Mug, con una película muy loca y muy polaca, en un pueblecito de Polonia en el que se está construyendo un Cristo gigante que quiere que sea el Cristo más grande del mundo, y un señor que hay por ahí que tiene un accidente en su trabajo construyéndolo, y entonces le trasplantan la cara, es el primer trasplante de cara que hay, ¿no? Y entonces, claro, obviamente le cambian las facciones y la película te cuenta cómo el pueblo reacciona a ese cambio. Y con eso se hace una especie de retrato social de la Polonia rural y sobre todo de la parte más religiosa de Polonia, y como, pues eso, las contradicciones y las hipocresías. Es súper divertida, también es muy incómoda porque tiene un humor muy bestia, pero de eso da para momentos loquísimos. Un humor incómodo ya tenía en Body, pero Body era una película como mucho más contenida, ¿no? Era como, vamos a contarte una cosa seria, aunque tenga sus momentos locos de humor, pero es que esto es tremendo. Tiene un momento rollo exorcismo que es para verlo, o sea, es de los grandes momentos del festival. Luego también vi la película de Menisier Colel, Con el viento, que tiene en común cosas con 30 lumes, porque también te habla de una especie de ver cómo está muriendo el modo de vida de la España rural, en este caso en Burgos, en un pueblecito de Burgos, en el que una mujer que es coreógrafa de danza, si no recuerdo mal, vuelve a su pueblo porque se ha muerto su padre, que había estado enfermo muchos años, y se ve un poco la mala relación que tiene con su hermana. Y toda la película es un poco ahondar en esa relación y por qué se fue ella de allí, y utilizar muy bien ese contraste entre ese paisaje y ese entorno tan, tan no hostil, pero sí que no es nada acogedor, con el recurso de la danza, que es un recurso muy dramático y que es muy de interno del propio personaje. Y hay ese contraste todo el rato, ¿no? Entre el recurso cinematográfico del paisaje y de cómo afecta al personaje y la expresión suya de su conflicto interior a través de la danza y dónde está y demás. Es una película también tiene en común con, ya digo, con 30 lumes, todo este tema de la España rural y del costumbrismo, y mezclado en este caso con algo más artístico, y que hay un contraste estético muy fuerte que a nivel cinematográfico queda como muy marcado, y es muy interesante de ver esto en pantalla. Y para terminar, una peli que también es un poco continuista con otros temas que he hablado aquí, del tema de la memoria y de, aunque no lo parezca, de la memoria del pasado y de guerras y de cosas raras políticas, ¿no? Porque es The Chaotic Life of Nada Kadic, de Marta Arnaiz. Es una película bosnia, si no voy mal, aunque se llame Marta Arnaiz la directora, porque creo que era de origen mexicano. Y cuenta la historia de una madre que tiene una hija con un síndrome de estos de se engloba dentro del autismo en principio. Y toda la película es la relación de la madre con la hija y de cómo ella intenta estar trabajando y vivir cuidando de su hijo, y al mismo y ve que no le da para todo porque no puede, porque tiene que estar pendiente de ella. Tengo que decir, es una película muy complicada, en el sentido de que ver esa relación con un niño que tiene este tipo de problemas, que con ese comportamiento que tienen y los problemas que hay para relacionarse y cómo se expresan, es muy incómodo de ver, quizá culpa de nosotros como espectadores o culpa mía. Yo creo que, no sé, Adri, si te pasa lo mismo con este tipo de cosas en el cine, con los niños... El tipo de los niños con autismo, ya sabes, con las repeticiones, con sus... ¿Sabes sí. a lo que me refiero? Hombre, sí, sé a lo que te refieres, pero depende mucho de cómo... Claro, aquí es que es el centro, aquí es el centro de la película. La madre con su hija todo el rato. Te lleva emocionalmente a lugares muy complicados. Y esto, se ve cómo intenta seguir con trabajar y cuidar de su hija y demás. Y luego hay como una especie de gran viaje, en plan, quiero descansar del mundo, y se va a visitar la tumba de sus padres. Y toda la película, gran parte de la película, es ese viaje con su hija, que le pasa de todo, con momentos más o menos divertidos, por los paisajes de la zona. Y es una película que va poco a poco creciendo según avanza hasta que llega a la parte final, y que, bueno, claro, habla de todo este contexto político y de cómo el presente de esos ciudadanos de estos países está totalmente marcado por ese pasado reciente de la guerra de los Balcanes. Cosas que no he comentado del palmarés. Pues que ganó el Oso de Oro una película que fue muy polémica porque no gustó a nadie, como Touch Me Not, que también ganó la mejor ópera prima. La de Malgorzata Stumowska ganó el Oso de Plata de Gran Premio del Jurado, que me parece bien que se reconozca. Las Herederas es una película paraguaya de Marcelo Martinez, y que ganó el Alfred Bauer, que es un premio así en plan películas que abren horizontes en el cine, que es como, le vamos a dar algo porque sí. A mí no me gustó especialmente, me parece una película que está bien, pero es que ya este tipo de cine, no lo digo como mal, pero es este tipo, hace poco lo comenté en una película que vi, no sé si fue en Gijón, que era una película que no estaba mal hecha, no estaba mal dirigida, no estaba mal interpretada, todo lo que tú quieras, pero al final a mí me parecía más de lo mismo y que no me estaba aportando absolutamente nada a la película. Entonces, por mucho que hable de tema de estas mujeres de clase alta y de sus relaciones y de... No, me acabo por... El mejor actriz también ganó Las Herederas, la protagonista, Anna Brown. El mejor actor ganó por una película que no vi, que es The Prayer, Anthony Bajon, de Cedric Kahn, la película. Y ya está, ¿no? Y ya está, yo creo que sí, porque bueno, Panorama ganó Profile, la película de Timur Mermaketov este, el de Guantes, ¿te acuerdas? Que era un horror. Pues Profile está bien, y habla de cómo una periodista intenta saber del proceso de reclutamiento de ISIS a través de internet, utilizando para ello un perfil falso de falsa conversa al Islam, ¿no? Y está bastante bien, todo tiene lugar en una pantalla de ordenador y en las pantallas en general, y está curioso. The Science of Others ganó el Panorama también por el público en el documental, y poco más puedo decir. En general, por lo que de referencias y cosas importantes, que ha sido una edición que, bueno, para mí obviamente y para mucha gente la ha salvado las secciones paralelas, pero que en general al final acabas satisfecho por eso, porque como hay tantas películas, claro, si te centras solamente en la sección oficial, probablemente te vas a quedar frustrado. Esto es así. Pero, no sé, eso lo comentamos casi siempre que hablamos de festivales. Quiero decir, la sección oficial, como al final vas más a ciegas y eligen ciertas cosas por los motivos equivocados, es que yo tengo siempre... O sea, mi experiencia después de tantos años no es muy buena con la sección oficial, ¿eh? De hecho, ya digo aquí tranquila y abiertamente que sección oficial de San Sebastián no es mi prioridad, ni muchísimo menos. Que si tengo otra que me apetece ver de otra sección, va a tener prioridad siempre la otra. Yo te digo que otros años sí que ha habido más películas que a mí me han parecido destacables de sección oficial. Es lo único que te puedo decir, al menos en Berlín. O sea, que este año sí que he notado cierto que no han acertado con el tipo de película. O sea, se nota que este año, también te digo, que han intentado hacer algunas propuestas como más arriesgadas, y al mismo tiempo como que no han llegado a todo. Pero vamos, que estoy muy contento, ¿eh? O sea, y las que he comentado en sección oficial me parecen grandísimas películas que valen la pena, pero muchísimo. Incluso las que no he dicho que son mejores, o sea, la de Bispuri o la de Margot Zatas Zumoska me parecen buenas películas. Lo que pasa que, obviamente, pues no están al nivel de las anteriores suyas también, que eso pesa, hay que decirlo. Entonces, y Mujer es una película también muy particular, muy peculiar, con un sentido del humor que probablemente no llega a todo el mundo. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta al final. Pero vamos, yo contento, al final la experiencia del festival me sigue pareciendo, a nivel de organización y de concepto, me sigue pareciendo el mejor al que voy. Me sigue pareciendo un sitio alucinante, los cines donde se proyectan, lo bien organizado que está, la selección de películas en Fórum y Panorama, que es muy caótico, pero al mismo tiempo puedes encontrar grandes cosas. El año pasado mismo tenían allí Call Me By Your Name, o sea, quiero decir, puedes encontrar grandes películas, y este año lo mismo. O sea que al final el cine sí que, en cuanto a cine, no ha estado mal en global, pero aunque en la sección oficial le hayan caído palos por todos lados. También es cierto que como es el penúltimo año del actual director del festival, Koslik, es probable que mucha prensa internacional le ha dado palos, pero bien, aprovechando el tirón de que año que viene ya se va. Vamos a darle ahora, no vaya a ser que Ramos se muera. Ay, sí. Esto ha sido todo por este episodio dedicado a la Berlinale 2018. Si queréis comentar algo a Ramón, preguntarle algún título, que escriba alguno de estos nombres polacos o lo que sea, nos podéis contactar en @pelivista en Twitter. En Facebook estamos como Esta Pelea Ya La He Visto, y también tenemos un mail que es entrada@estapeleayalavisto.com. Y nada, ya hasta la próxima, ¿no? Sí, ya nos vamos. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.